se fue para su casa con 12 o 13 amigos, cantando por las calles, contentos y enloquecidos. La noche está en pañales, decían a los gritos, con botellas guardadas, bien escondidas en los abrigos. Mezclaron las bebidas, alcohol, merca y pastillas, una jarra asesina, una decisión suicida. Jarra loca, es una jarra adictiva. Jarra loca, es un arma destructiva. Jarra loca, no desprecies a la vida. Esa jarra es una perfecta asesina. Jarra loca, jarra loca, jarra loca, ella se chupa tu vida. Él comenzó a sentir que el mundo daba vueltas, cayó duro en el piso, su corazón lloró de penas. Sus amigos huyeron, lo dejaron tirado, y al llegar su familia estaba muerto, no había caso. Su madre lo acunaba, desgarrada por el vicio. Por culpa de esa jarra, hoy a su hijo ha perdido. Jarra loca, es una jarra adictiva. Jarra loca, es un arma destructiva. Jarra loca, no desprecies a la vida. Esa jarra es una perfecta asesina. Jarra loca, jarra loca, jarra loca, ella se chupa tu vida. Una decisión suicida. Jarra loca, es una jarra adictiva. Jarra loca, es un arma destructiva. Jarra loca, no desprecies a la vida. Esa jarra es una perfecta asesina. Jarra loca, jarra loca, jarra loca, ella se chupa tu vida.